a entregarte todo, voy a llenarme de ti y voy a amarte poco a poco. Yo voy a hacerte feliz, no dejes que el destino nos lo impida, amor. Y entrégamelo todo a mí, y yo voy a amarte hasta morir. Voy a entregarte todo, voy a llenarme de ti. Y voy a amarte poco a poco, yo voy a hacerte feliz. No dejes que el destino nos lo impida, amor. Y entrégamelo todo a mí, y yo voy a amarte hasta morir. Y es que mi amor por ti me juego el corazón. No dejes que al final se muera nuestro amor. Se muera nuestro amor, nuestro amor. Voy a detener el tiempo para entregarte mi amor. Y voy a recorrer tu cuerpo hasta morir de pasión. Dejaré sobre tu espalda mis momentos de amor. Entrégamelo todo a mí, yo voy a amarte hasta morir. Y es que mi amor por ti me juego el corazón. No dejes que al final se muera nuestro amor. Se muera nuestro amor, nuestro amor.